Ahí está Artigas en el mundo, a mitad de camino entre el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel en París, a la sombra de un gigantesco ginkgo biloba junto al Arco de Moncloa en Madrid, en la Piazza del Popolo entre el Vaticano y el Coliseo. Ahí está Artigas, mirando pasar millones de chinos en el parque de Chaoyang en Pekín, observando a los griegos que van hacia la Acrópolis en una plaza de Atenas. Allí está en Sydney, junto a una placa que lo recuerda por las reformas sociales concebidas mucho antes de las revoluciones del siglo XX. Toda América es su casa. ¿Qué tan importante fue en su época esta persona como para estar en bronce en tantos lugares? ¿Por qué lo cubre la nieve en Washington? Artigas mira pasar a los ciudadanos del mundo, pero ¿a quién ven ellos cuando lo ven? ¿A quién vemos nosotros cuando vemos a Artigas? Bueno, Marcelo, viene muy bien este audio de un video, en realidad, de difusión a propósito de este libro que está ya a partir de este mes de noviembre en todas las librerías y del cual uno de los dos autores, es un libro construido por padre e hijo, y tenemos al padre en línea, Marciano Durán Rivero, este escritor uruguayo con el que ya hemos conversado en otras oportunidades, escritor, periodista, y que está en línea a la mañana de la 36. Marciano, buenos días, un gusto recibirte en este lunes en Radio Centenario, ¿cómo estás? Buen día, es muy bueno estar con ustedes ahí otra vez, una casa en la que logramos visitar a partir de, bueno, de estos codazos que vamos dando para meternos de alguna manera en la consideración de los uruguayos. Yo no sé si me estás escuchando bien, pero tengo una cortina muy fuerte que no me deja recibir bien claramente el audio. Vamos a solucionar ese problemita técnico. ¿Cómo nos escuchás ahora? Ahora perfecto, te decía de la alegría de estar con ustedes. Bien. Marciano, Artigas cara a cara, contanos de este trabajo. Bueno, esta es una historia increíble en la que fuimos invitados a subirnos. Yo, como ex ferroviario, me gustan mucho las metáforas ferroviarias. Este era un tren que venía manejando un señor llamado Osvaldo Arén, un médico oncólogo de reconocida reputación a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional en toda América. Es un tipo grosso en su profesión, pero además es un artiguista que ha dedicado su vida a estudiar la vida de Artigas. Él manejaba un tren, allí venía, se dio cuenta que en esta historia de nuestro país, ese gran rompecabezas tiene algunas piezas sin colocar, y una de ellas era la cara de Artigas. Él advirtió que todas las caras que conocemos son producto de la imaginación de los pintores y en algunos casos de una imaginación profusa de los pintores, al punto que, pintores como Juan Manuel Blanes terminan aceptando con frases como, bueno, yo sé que este Artigas que pinté se parece al verdadero, lo mismo que un huevo a una castaña, pero yo no soy historiador, soy pintor. Y a partir de esas, entre comillas, autodescalificaciones en lo que tiene que ver con el parecido, no con la obra pictórica, bueno, él resuelve salir a preguntarse, bueno, pero si ese no es Artigas, si tampoco es Artigas el de Carvajal ni el de Zorrilla, ¿cuál es el verdadero Artigas? Así que arranca en esa máquina, en ese tren, hace unos 10 años, y resuelve acudir al número uno en lo que tiene que ver con la reconstrucción de cara. Se va para Estados Unidos, se entrevista con Stephen Mancusi. ¿Quién es este señor? Stephen Mancusi es un investigador, es un detective forense del FBI, una autoridad absoluta y total en la materia, al punto de haber sido la persona a la que le encargaron los temas más complejos, ¿no? Como por ejemplo el 11S, o como por ejemplo la desaparición de Madeleine McCann en Portugal, o una serie de asesinatos y violaciones seriales en los Estados Unidos, de las que vemos por las series nosotros acá en Uruguay. Y le dice, señor, vengo en este tren desde el Uruguay, necesito que usted científicamente me proponga cuál es la cara de Artigas. Mancusi le dice, no me interesa, Vuelve Arén en su tren para Uruguay y al tiempo este señor Mancusi por alguna razón se encuentra con la historia de Artigas, envía un correo y allí dice, sí, acabo de descubrir al Washington del Sur, y solicita meterse en el tema. Para eso dice, bueno, yo necesito que me manden tres cosas. Los cuadros, los únicos que haya donde Artigas haya posado para el pintor. Dos, los relatos, todos los relatos que hayan con respecto a cómo era Artigas. Tres, las fotografías de sus descendientes. Así que bueno, allí en esa primera parte, de la que surge después el Artigas Mía Moñaré, el último de Nelson Caula, o de la que surge detrás del mito de Rabuñal, es que aparece esta primera versión, llega el único cuadro real, el único verdadero que se pintó sobre Artigas, el de un francés llamado Alfred de Merseille, que lo hace en Paraguay cuando él está viejito, los oyentes recordarán, es un Artigas de costado, sí, con esa nariz aguileña de las que nos han hablado tanto, de dientes, está agarrado de un bastón, y bueno, ese es el Artigas con el que comienza su trabajo Mancusi en Nueva York. A eso se le agregan una cantidad enorme de relatos, que los hay, hubo que buscarlos, hubo una investigación fuerte en ese sentido, pero desde el de Larrañaga hasta los que vinieron después, y a eso se le agregaron fotografías, y efectivamente apareció este primer rostro de Mancusi, que lo que hizo fue poner de frente al Artigas que había dibujado de Merseille, estaba de costado, él lo coloca de frente. Y después lo que se realiza es una reconstrucción, o mejor dicho, una regresión en la edad, en el rostro, para llegar a ese Artigas de 50 y pico de años. Ese es el tren en el que iba Osvaldo Arén, y con mi hijo estábamos en la estación ahí tomando unos mates, nos pegó el grito para que nos subiéramos, nos subimos el año pasado, nos propuso sumarnos a la historia y nosotros sugerimos un par de estaciones nuevas. Una, un libro, y dos, la inteligencia artificial. Por ahí es la historia de este Artigas Caracara. O sea que en el libro se relata, digamos, todo este trabajo de investigación en torno a acercarnos lo más fielmente posible a lo que sería el rostro de Artigas. ¿Y por qué razón estamos seguros que esta es la cara y no otra? En el libro se cuenta paso a paso y se hablan de los distintos casos por los que pasó Stephen Mancusi, se habla del encuentro de Artigas con de Merseille, se habla del pasaje de Blanes por Pisa y Florencia, y se habla de la reconstrucción, de la creación del mito del año 50, cuando el Estado resuelve que el Artigas de Blanes sea el que se oficialice y aparezca en todos los cuadernos, los cuadros y los billetes. El libro pasa por una serie de capítulos donde desemboca en la cara, es decir, la cara es el todo de los sumandos de los capítulos, ¿no? ¿Por qué, Marciano, era una necesidad, era un lugar que faltaba justamente reconstruir parte de esta historia tan importante, pero que a su vez como que nadie había puesto trabajo en ello, ¿no? Sí, yo creo que acá lo que nosotros nos encontramos coyunturalmente es con la tecnología como una novedad de este 2022, ¿verdad? Claro. No se podía haber hecho en el 2021 ni en el 2020. O sea, la inteligencia artificial que se mueve en clave de inviernos y veranos, esto es, no en estaciones específicas como estamos conociendo, sino en empujes que tienen que ver con los aportes generalmente financieros para desarrollar estas inteligencias, nos encuentra ahora en un verano donde la inteligencia artificial en los últimos 3-4 meses ha avanzado lo que no había avanzado en los últimos 300 años, por más que no es nueva esta historia, pero sí este avance fuerte que nos permite, en el caso de el otro marciano que no soy yo, es un, además de ser un historiador, es un investigador, además de eso, su es analista de sistema y su métier es justamente la inteligencia artificial. Él tuvo las herramientas necesarias para decir, bueno, muy bien, este es el cuadro que nos propone Mancusi, cuál sería su representación lo más parecida posible a la realidad. Ese es el dato nuevo, ¿verdad? ¿Por qué razón ahora? Bueno, porque la inteligencia artificial recién ahora nos lo permite. Lo otro es una pregunta vieja, ¿no?, que todo el mundo se ha hecho hasta ahora, y todos somos contestes que este Artigas que conocemos no es el verdadero, ¿verdad? Sí, por obvio que parezca, ¿por qué la reivindicación? ¿Por qué destacar ese proceso de búsqueda y de llegar a la imagen más fiel posible de Artigas? Porque bueno, sobre Artigas se escriben libros, sobre su vida, sobre su gesta histórica, sobre su pensamiento, pero no libros sobre el proceso de llegar a identificarlo físicamente, ¿no? Claro, por un lado nosotros pensamos que es importante explicar por qué es esa cara y no otra. Porque ahora resulta que nos estamos encontrando, el libro ha tenido una proyección, la cara ha tenido una promoción muy fuerte a nivel nacional y a nivel internacional, fue levantado por medios como La Nación o Infobae o los diarios semanarios del litoral argentino, fue levantado en Uruguay, y entonces empiezan a aparecer las primeras preguntas, inclusive los cuestionamientos, ¿no? Porque, bueno, nadie está dispuesto a que le cambien de un día para el otro la foto de su padre, ¿no? Digo, ¿cómo? Claro, ¿qué me veniste? ¿Pero por qué? ¿Por qué me haces esto? Si nosotros, o sea, me estás trayendo un problema, no me estás trayendo una solución. Y de golpe lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de las personas que se han acercado a nosotros el jueves cuando lo presentamos en Montevideo, estos días en que seguimos con presentaciones, se parece mucho a mi papá. Es muy parecido al papá de fulano. Es igualito al tío de Mengano. Haciendo una nota el otro día con Carmelo, con la ciudad de Carmelo, el periodista me dice, están llegando muchísimos mensajes. Acá hay uno que te lo leo textualmente, dice, pero mirá, si es el cholo que vive al lado de casa, con razón, de nuestra Artigas. Entonces, lo primero que descubrimos es que a partir de ahora Artigas se parece a otra persona. O sea, Artigas no se parece más a otro cuadro. Es decir, hasta ahora los Artigas se parecían entre los cuadros. Era inevitable que tuvieran un marco alrededor de esa cara. Hoy Artigas tiene presencia humana y claro, Uno lo podría cruzar por la calle. Y eso creo que es uno de los datos más interesantes. Y el otro es que la reconstrucción es realmente exclusivamente de carácter científico. No hay talenteo. No hay, bueno, vamos a ponerle un poquito más de canas. Acá sí, Vamos a agregarle una arruga. Es decir, hay científicamente un conocimiento de cómo se comporta un rostro a partir del pasaje de un tiempo. Y hay también científicamente ese examen que dio Mancusi en cada uno de los procesos que le tocó vivir en Estados Unidos. Es decir, ¿cuál era la nota? Bueno, encarcelar al criminal. De alguna manera, ahí estaba claro que había llegado a un final buscado. Entonces, eso no quiere decir que no aprovechemos el libro para, bueno, plantearnos eso, la humanización de Artigas, la bajada a tierra de Artigas, esa cara que ahora es una cara que no se puede cruzar en la calle. También, humildemente, nuestra propuesta es ubicarnos entre el superhéroe de Blanes y el bandolero, ¿no? Es decir, saber que Artigas fue un tipo de carne y hueso, y entonces nuestra idea es que se baje de la meseta allá en Artigas y se moje las patas en el río Uruguay, que se baje de ese aparato descomunal de 135.000 kilos que está en la punta del cerro Artigas en La Valleja y que meta los pies en el arroyo San Francisco, que acá en Maldonado, si hay un símbolo de identidad en Maldonado, son los niños deslizándose por la base piramidal del granito de la estatua que está en la plaza. Creo que no hay un solo maldonadense que su hijo o su nieto no se haya tirado por ahí. Bueno, que se baje y se tire con los gurises. Digo, es un poco la clave del libro, entenderlo, porque si lo entendemos así, si somos capaces de entender que es un tipo de carne y hueso, es probable que tengamos algunos niños o algunas niñas que puedan ser algún día nuestros Artigas, ¿verdad? La presentación o el lanzamiento del libro, además, Marciano, está rodeado de un trabajo muy interesante en cuanto a audiovisual, me refiero, ¿no? No sé, ustedes ya han hecho algún trabajo previo con otros libros donde lo audiovisual, incluso acompañados por discos, si no entendimos mal, acompaña el libro en sí, el objeto libro. Sí, esto ha sido una de las claves de nuestro trabajo. con el otro marciano que no soy yo, tenemos una agencia de publicidad, se llama Campo de Marte, como no podía ser de otra manera, sí. y con él hemos tenido otras experiencias, en algunos casos muy exitosas, y por éxito se mide la cantidad de libros vendidos. Uh-huh. El Código Blanes fue nuestro primer trabajo, sí, venía acompañado por un CD, en aquel momento el Código Blanes fue el libro de oro del año en que lo publicamos. Esto lo convirtió en el libro más leído del país, y eso nos permitió a nosotros salir desde la estación Piedra Alta en Florida a recorrer lugares como París, Barcelona, Nueva York, Montreal, Ottawa, Buenos Aires, etcétera, etcétera, de la mano de ese libro. Fue sorpresivo para nosotros. Sí. El segundo libro se llamó El sueño de San José, fue el primer libro con realidad aumentada y propuso la continuación también del Código Blanes, y también fue un libro que tuvo unos caminos y unos destinos inesperados. O sea que esta tercera experiencia, de alguna manera, nos ubica con esa mochila que es tan pesada como disfrutable, ¿no? Uh-huh. Marciano, tenemos una pregunta de uno de los oyentes, Cecilia, en este caso, te la hacemos escuchar. Hola, buen día, compañeros. Agarro esta entrevista tan interesante empezada sobre la definición del rostro de Artigas. Pregunto, esas técnicas que se utilizan, ¿son del estilo de esas que aparecen en YouTube, que he visto, por ejemplo, de griegos antiguos, personajes importantes, o de reyes y reinas europeos que los vuelven, digamos, como que les vuelven a dar vida y el rostro tiene movimiento, como que adquiere, sí, que adquiere vida, que lo podemos ver e imaginar tal como era en ese momento, traído a la realidad? ¿Es algo así? Bueno, muy interesante, gracias. Ahí estaba la pregunta, Marciano, de Cecilia. Sí, bueno, yo voy a espoliarme, que es lo que hicimos con los libros desde que empezamos, ¿no? También he aprendido que uno no debe tirar palabras que aprendió hace poco y cree que ya forman parte del vocabulario de todos, ¿no? Sobre todo para un casi septagenario, debe tener cuidado con eso, porque apenas las aprende, las empieza a repetir y deja por fuera una cantidad de gente. Espoliar como concepto de adelantar los finales. Nosotros en el libro resolvimos autoespoliarnos, es decir, directamente pusimos la cara de Artigas en la tapa, y eso es el final de la historia. Pero así que en esta costumbre de autoespoliarnos, les cuento que esta noche, cuando presentemos el libro en un lugar emblemático, absolutamente emblemático, como es el cuartel de dragones, en Maldonado, allí estará entrando esta cara nuevamente a ese lugar. Cuando lo presentemos, al final estarán viendo en una pantalla gigante a Artigas moverse, hablar, tener gestos. Es muy emocionante. Aparte, digo que es muy emocionante porque lo hicimos el jueves en la Feria del Libro ahí en Montevideo. Se produjo un silencio descomunal, sí, claro. Uno miraba las caras y no podían creer. O sea que la respuesta sí, es esa técnica, en este caso la inteligencia artificial, que de alguna manera es una es un instrumento que repite a la inteligencia humana, con la salvedad de que se alimenta de sí misma, por lo tanto se genera un nivel de conocimiento superior. Por eso es que uno de los capítulos del libro se llama Deep Blue, el recordado triunfo de la computadora contra Kasparov, el primer triunfo de la inteligencia artificial sobre el ser humano. Después hay otros hitos más, pero digamos que sobre esa clave la inteligencia artificial nos permite estos resultados, con un secreto: el input. O sea, ¿qué es lo que le damos a la inteligencia artificial? ¿Qué datos le estamos proporcionando? Y nosotros creemos que acá, en este caso, hemos estado dando datos trascendentes. Es decir, uno puede partir de un cráneo, uno puede partir de un relato. Decíamos que Mancusi es capaz de... hay varios casos en el en el libro, donde mostramos la foto de los criminales y el dibujo que había hecho Mancusi. Mancusi dibuja a partir de relatos muy pobres, de víctimas que vieron a sus criminales por segundos y al oscuro. Y ahora, en realidad, él toma una veintena de relatos de personas que conocieron a Artigas que lo definen puntualmente, ¿no? Hay gente que dice, ¿pero cómo que tiene ojos celestes Artigas? Pues en el relato de todos los que lo conocieron, ¿no? Llama la atención eso, sí, por ejemplo, en el rostro. Mirá lo que te voy a preguntar sobre el final, capaz que es un detalle, pero a este especialista estadounidense, Mancusi, dijiste, ¿no? Dibujante, ¿hubo que pagarle para este trabajo o lo hizo por amor a su especialidad? Bueno, yo supongo, no tengo la respuesta porque, como te decía, nosotros tomamos el tren en marcha, ¿verdad? Uh-huh. Esa etapa es posterior. Nosotros, cuando nos convoca el doctor Arén y nos dicen, tengo esto, esto, esto, esto y esto, con Marciano nos miramos y dijimos, bueno, primero veamos si es cierto todo esto antes de meternos. Así que investigamos al investigador. Y claro, salimos atrás de toda la información para saber de la existencia de Mancusi, quién era, por qué, qué había hecho, dónde estaba, y básicamente de todas estas historias. Por ejemplo, uno de los capítulos se llama Parlé por tres, retrato hablado, y cuenta la historia del robo de la Gioconda en el Louvre. Es una historia fantástica, divina, que termina con Pablo Picasso y Apollinaire, el pintor, presos, acusados de haber robado a la Gioconda. Es la historia de un tano que trabajaba en el Louvre, que se cree que Napoleón había hurtado de Italia ese cuadro que era absolutamente italiano, y se perdió una parte de la historia que decía que era Leonardo, el propio autor, quien lo había llevado. Y ahí la aparición de un señor, Bertillon, que es un inspector francés, que es de alguna manera el quien hace nacer el retrato hablado como una herramienta de criminología. Bueno, por ahí anda el libro tratando de explicar por qué esa cara final no es el resultado de un antojo de los autores, ¿verdad? Bien. La presentación es hoy y el libro ya está en las librerías, ¿no? El libro está en todas las librerías del país. El libro está en www.artigascaracara.com. Allí pueden entrar, lo pueden pedir, ahí están todas las formas de comprarlo, todas las que se imaginen. El libro llega a la casa de quien sea sin costo adicional de envío. Bien. En las 48 horas, lo que demora el correo en llevarlo a cualquier lugar del país. Hoy lo presentamos, decíamos, en el cuartel de Dragones, pero después ya viene una sucesión. Ya aprovecho, porque sé que hay oyentes en distintas partes del país, el jueves a las 20 horas, a las 19:30, estamos en Florida, allí en La Española estaremos haciendo la presentación. El sábado siguiente estamos en Durazno, en la sala La Valleja, a las 19:30, y después ya, bueno, el 3 Piriápolis, el 23 en la Junta Departamental de Maldonado, el 28 también en Maldonado, después se viene Las Flores y qué sé yo, y ojalá podamos seguir recorriendo el país con esta propuesta. Muy bien. Marciano Durán, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la posibilidad de llegar a la audiencia. Yo ando por ahí, soy un tipo muy radiero, y soy de los que se prende también a la programación de la 36, o sea que el agradecimiento de esta vez poder estar del otro lado. Sabemos que es así. Bueno, y seguimos conversando en cualquier momento. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Chao, chao.